especial para marcha. Este consejo que se crea por imperio de la ley, de la 13.298, lo que pretende es descentralizar acciones que antes estaban en cabeza de la provincia desde La Plata, para tener una actividad muchísimo más dinámica y de ayuda a toda la protección de los derechos de los niños. Pero además de eso, pretende coordinar acá en San Isidro acciones con absolutamente todas las entidades, instituciones, organizaciones que tengan que ver con el tema de niñez. Y ahí estamos hablando de la región sanitaria Quinta de Salud, que está en San Martín y que, por supuesto, tiene que estar mucho más cerca de los chicos de San Isidro y de sus familias. Estamos hablando de todas las escuelas. En todas las escuelas hay necesidad de atender la protección de los derechos de los chicos. Las directoras, los inspectores, las maestros. Absolutamente todo el sistema educativo tiene que estar aquí presente y, por supuesto, todas las organizaciones barriales. En este momento hay unas 40 que ya están incluidas firmemente y que hoy vienen a firmar con nosotros. La actividad se funda en, primer cosa, hacer un diagnóstico de la situación de la niñez en este lugar. No hay un diagnóstico integral y queremos saber, incluyendo, ya te digo, todos los organismos públicos que puedan estar incluidos, cómo es la situación de los chicos. En segundo lugar, una vez tenido un buen diagnóstico, por suerte ahora hay un observatorio social legislativo que hoy viene también, que depende de la Cámara de Diputados, que está justamente tratando de tener cifras y datos sobre cómo es la situación de protección, indicadores que son muy importantes para nosotros. En segundo lugar, una vez tenido este diagnóstico de la situación, hacer un plan de acción para poder proteger los derechos, tomando en cuenta, ya te digo, todos los efectores que hay en la provincia y todos los problemas, en San Isidro y todos los problemas que hay al respecto.